El chico se largó a llorar, apenas me vio porque me conocía, y me dijo, Juan, a mí me dice el martillo, dice, martillo, no te puedo decir nada, se largó a llorar y se dio vuelta. Dice, recién viene Porta con un supervisor, estamos todos amenazados. Ya ellos habían arreglado absolutamente todo. Los Porta con un supervisor, que creo que era el Diego Bosco, este que hizo la ordenanza que los chicos subieran arriba del estanque. Pero más allá de todo eso, el fiscal que tiene la causa se llama Carmelo Vidal, es de Santiago del Estero. Hasta el día de hoy, a nosotros no nos ha llamado y nos ha dicho, su hijo murió cuando cayó, murió por la explosión, no sabemos absolutamente nada. Lo tienen todo comprado. ¿Cómo lo han hecho hoy día, disfrazar esta planta con los trabajadores con cufia, como hablaba Silvia, con un montón? Eso es realmente un circo para ellos. Y ojalá que los pibes, que los chicos que están allá adentro, tomen conciencia de que son solamente un número. Y la empresa aumenta sus ingresos y se hacen ricos matando gente como lo están haciendo con este barrio San Antonio acá. Por eso es para decirle a todos ellos que por favor no se dejen manipular, porque hay leyes como la 18.188, que es una ley mundial donde se habla el derecho de saber de cada trabajador. Después ellos hicieron una asamblea el otro día, aquí mismo en esta planta, llamaron a todos los trabajadores y le dijeron que Pablo Miranda, mi hijo, se había subido porque quería ir arriba. Mi hijo tenía 26 años. ¿Qué poder de decisión podía haber tenido esa criatura? Nada. Y si es así que él se subió, entonces con más falta están ellos, porque tendrían que ellos tener dentro de sus políticas darle a la gente los resortes para que se vayan educando en lo que es referente al trabajo. Ellos tendrían que ir capacitándose para que no ocurran este tipo de eventos. Se rifaron todo. No hubo mediciones de gases. No hubo HCR, que era hoja de control de riesgo. No hubo PTS, que es permiso de trabajo seguro. No hubo un ATS, que es un análisis de trabajo. No hubo absolutamente nada. Es lo que hicieron ellos. No sé si... No es porque no sean... Porque ellos, para que ustedes sepan, han aprobado para todas las ISO. Están en la 9001, están en la 14.000 y en la 18.000. ¿Y qué es lo que han hecho? Nada, se la han pasado, ya saben por dónde. Entonces, lo que yo quiero denunciar es esto, porque nosotros teníamos un abogado que nos estaba siguiendo con el caso, no para obtener dinero, a pesar de que me quedaron 3 nietos y tengo 2 viudas, porque mi hijo mayor también falleció el año pasado, con 43 años. Se me quedaron 2 viudas y 5 nietos. Entonces, no estoy pidiendo plata. Gracias a Dios todavía puedo trabajar. Lo que necesito es justicia. Necesito justicia. Hay una tumba que reclama justicia. ¿Me entiendes? Está saliendo el juez Hugo Vaca de Arrafa. Estamos escuchando a Juan Miranda, que nos relataba el suceso de la muerte en el marco de las plantas Mini DES, que es el otro desarrollo que hace Porta Hermanos. Cuando se dio cuenta del gran negocio de la producción etanol, empezó a producir mini plantas de destilería que salen en distintos lugares del el país, en los campos directamente, para la producción de maíz para la producción en lugar del etanol contaminante e ilegal. Está saliendo el juez Hugo Vaca Narvaja de la inspección ocular realizada dentro de la planta de Porta Hermanos. Estamos en transmisión en vivo para la Red Nacional de Medios Alternativos. Las organizaciones sociales están desplegando las fotos de las víctimas de Porta Hermanos, exigiendo justicia para los afectados de la contaminación por la planta integral de Porta Hermanos, en medio de